parece que la mamá de Omar Cigarani está molestando mucho, ¿no? Porque cada vez que hago una actividad o algo contra el gatillo fácil, después pasan estas cosas, ¿no? Esta vez le pasó al hermano de Ezequiel Heredia, un pibe que matan en el barrio en el 2009, y entre ellos estaba mi hijo, hermano de Omar Cigarán. Y un grupo de amigos, ¿no? Que están siendo hostigados cada vez que nosotros donde vivimos, a media cuadra, o sea, atrás de nuestra casa hay una placita donde los chicos siempre se sientan ahí y son corridos de la plaza, si están en la esquina son corridos de la esquina, y ya hay amenazas donde el policía dice, decirle al negro gato ese que lo voy a matar. Entonces solicitamos un habeas corpus preventivo, donde acompaña el colectivo contra el gatillo fácil, distintas organizaciones y también la Comisión por la Memoria, ¿no? Para resguardar los pibes, porque vos imaginate que somos dos mamás que ya perdimos nuestros hijos y no queremos que nos vuelvan a matar otro hijo, ¿no? Claro. Sandra, ¿de qué comisaría son estos policías o estos móviles que están por esa zona? Y mira, por acá anda mucho la comisaría segunda, que es la comisaría que yo denuncié cuando Omar murió, y el policía que amenaza es del comando, donde ese comando que está ahí en 3 y 39, 4 y 39, no sé cómo se llama bien el comando, De prevención comunitaria. exactamente ese, es un policía que arranca a las 7 de la tarde, molesta a los chicos. No sabemos el nombre del policía, sí lo conocemos porque la mamá de Ezequiel Heredia se paró en el medio de la calle, lo frenó, lo encaró y le preguntó qué le pasaba con los pibes. O sea que esa policía ya sabe que hay gente en el barrio que responde por los pibes, que los pibes no están solos, ¿no? Claro. Sandra, te pregunto, ¿ya ha habido algún tipo de respuesta a partir de esta denuncia hecha por el colectivo de Gatillo Fácil? ¿Alguien se ha acercado, algún funcionario, alguien que tome cartas en el asunto? No, todavía no. Estamos a la espera. Ahora tienen que llamarnos a declarar. Todavía no nos llamaron. Nosotros hicimos el habeas corpus preventiva el jueves este que fue feriado en modo de urgencia, ¿no? Sandra, sabemos de tu lucha. El otro día estuvimos compartiendo también la jornada por los 1000 días sin Omar. ¿Te imaginabas estar en esta situación hace algunos años atrás, estando con esta lucha, con este, hablando de expedientes, de presentaciones judiciales? Digo, porque quizá uno lo ve de lejos, cuando a uno le toca puede ser distinta la postura que puede tomar, pero en este caso tu lucha es cotidiana. Sí, la verdad que a mí antes cuando me pasó lo de Omar, decir voy a hacer un habeas corpus, es como que tenía miedo porque al otro día lo tenías muerto, ¿no? Y hoy le digo a otras mamás, sí, hay que hacer un habeas corpus preventivo, hoy no estamos solos, hoy hay organizaciones, hoy podemos y tenemos que cuidar a esos pibes, ¿no? Sandra, te pregunto porque la semana pasada llevó adelante la marcha de la gorra en Córdoba, que también es una marcha que convoca muchísima gente, muchísima convocatoria, y tiene que ver con todo este tema de los permisos y de cuáles son las cuestiones puntuales de los regímenes normativos para las fuerzas de seguridad. Te pregunto a vos, en la provincia de Buenos Aires hay una problemática muy fuerte, hay una articulación también que trasciende las fronteras de La Plata, justamente con todo este tema del gatillo fácil. Sí, muchísimo. Y más en los lugares así como Córdoba y otras cosas que cuestan mucho más la lucha que acá. Hay muy pocas organizaciones que acompañen. Acá, gracias a Dios, hay muchas. Con respecto a la marcha de la gorra, yo fui invitada por la familia de Nicolás Nadal. Y bueno, no, por tema de económico no pude viajar y me hubiese encantado poder estar ahí acompañando a esa familia. Acá ya se hizo hace, no me acuerdo bien si el año pasado o qué año fue, la marcha a la gorra. Yo pienso que deberíamos hacer otra marcha grandísima como la que hizo el colectivo contra Gatillo Fácil, pero esta vez de basta de impunidad, no marcha a la gorra, Claro. contra la impunidad, porque hay mucha impunidad, no solamente de Gatillo, sino también están los femicidios, las desapariciones. Yo uniría todos esos pedidos de justicia en una sola marcha. Sandra, por último, de mi parte, sabemos que la represión es una política de Estado. La lucha de ustedes, de nosotros, va a continuar, pero ¿tienen pensado hacer alguna presentación al gobierno entrante aquí en la ciudad o en la provincia con respecto a todo lo que le está pasando a los pibes en la calle? Y creo que sí, que ahí vamos a estar. reclamando. Por ahora, en este momento, lo que estamos pensando es en resguardar a los pibes, así que estamos pensando alguna actividad acá en el barrio para concientizar al pibe y cómo cuidarse de la cana y para estar los vecinos más unidos, ¿no? Porque cuando pasó lo de Omar yo no tuve apoyo de los vecinos. Y ahora, como estoy más en esta lucha, es como que puedo hablar con más precisión y poder ayudar un poco más a los pibes. En este momento la prioridad para mí es cuidar a los pibes de mi barrio y de otros barrios, ¿no? Pero seguro que estaremos ahí en la puerta de gobierno pidiendo algún reclamo.